Un hombre de 56 años, de estatura promedio 1,57, flaco, mono, de ojos azules y mirada sonriente. Es un hombre que llegó a la indigencia por diversos accidentes que hicieron de su cuerpo una incapacidad permanente. Rita, mi vida, y yo estoy así en lo que estoy por muchos accidentes que he tenido. El primer accidente lo tuvo al presentar servicio militar, luego de que sus padres murieran y sus hermanos se separaran. El primer accidente fue cuando yo me fui a pagar servicio. Yo me fui a pagar servicio después de que mis padres murieron. Entonces yo quedé con dos hermanos, pero todos nos abrimos. Cada uno fue su camino porque mi mamá, pues mis padres no tenían casita propia, no nos heredaron nada porque éramos pobres. Y entonces resulta que un hermano fue para Bogotá, el otro fue para Cali. Y entonces yo me fui a pagar servicio. A los dos meses y medio estábamos en el polígono. Y entonces, para más afortunado, me tocó al lado de un pastuso. Y entonces resulta que cuando yo estaba tapando la vainilla, cuando dijeron que listo a la derecha, listo a la izquierda, listo. Entonces yo bajé el casco. Y apenas bajé el casco, él mismo disparó. Y entonces con la vainilla me pegó en el oído y me lo reventó. Ese accidente lo tuve a partir de ese momento. Y entonces yo allá en el ejército, cada rato, cuando estábamos en la formación de relación, cada rato el comandante decía que el soldado que tuviera problemas de frente. Yo salía y resulta que me decía, pase la fila, que después resolvemos eso. Cuando ya salimos, que nos dijeron que nosotros nos daban de baja y todo eso, entonces me estaban llamando por lista para darnos la libreta cuando llegaron al Anderí. Y entonces yo mismo me llamó el capitán, me dijo, soldado Giraldo, usted nos le da la libreta porque está para el hospital militar. Entonces yo, a mí me dio rabia y yo le dije, mi capitán, si yo en 2 años que estuve aquí no me atendieron el caso, yo ya no me voy a atender nada. Yo, deme la libreta que yo me voy. Entonces él me dijo, entonces fírmeme esta acta para aclarar de que usted no quiso ir. Yo la firmé, pero yo pues, como en ese tiempo yo tenía apenas 20 años, pues no sabía nada de eso. Yo mi libreta salí contento y todo, cuando ya llegué, ya salí todo, y en la primera parte donde fui a trabajar, ya me reprochaban y todo, que porque pues, directa me servía y todo, pero que yo no estaba apto para trabajar en vigilancia porque yo era no oía bien, y que sé que en esas cosas necesita pues uno escuchar todo, un ruido. Fabio viene de Tuluá, llegó a Pereira buscando un mejor futuro y desde eso ha tenido toda clase de trabajos, labor en fincas y construcciones, fue cotero en la galería, luego mesero en un restaurante y hasta discómano en una discoteca. Luego de todo eso tuvo su segundo accidente. Ya tuve un accidente que una camioneta me pisó el pie, este pie izquierdo me lo pisó, y entonces debido a eso yo no le paré de bolas a eso y yo me quedé así andando cojo y todo. Cuando como a los 2 meses ya no aguantaba yo el dolor ni nada, y me miro por debajo del pie y resulta que tenía el dedo, este dedo grande lo tenía por debajo así, todo negro y reventado, y me ha caído sangrina. Yo estuve andando muletas, pero gracias al Señor bendito, todo fue normal. Y que me curé, y que yo estaba todo preocupado porque el cirujano me dijo a mí que él me apuntaba esos 5 dedos, pero que fuera a los 15 días para seguirme apuntando el pie. Cuando él me dijo eso, yo lloré, porque dije, no, pues yo bien llevado y sin pie, ahí sí me he dicho que era de mi vida. Yo lloré y todo eso, y yo le pedí mucho a mi osito que me dejara con los dedos cortados, pero que no me dejara cortar el pie. Y yo por eso digo que mi hijito lo escucha uno y todo eso. Ah, yo le cuento que tenía otra perrita de antes de esta. Entonces resulta que cuando el cirujano me dio mi alta la primera vez, pierna y para la pierna. Y yo estiraba el pie porque yo tenía que mantener el pie colgado para que le circulara la sangre. Hacia... Tenía que mantenerlo colgado y cuando me cansara, estirarlo. Entonces cuando yo me cansaba, yo lo estiraba y entonces la perrita se subía a los pies y comenzaba a lamber. Cuando me hicieron el cirujano, que a mí me quitó el apósito y se quedó aterrado, me miraba arriba abajo y entonces él me decía, no puedo creer. Y entonces yo le decía, ¿qué, doctor? Entonces me dijo que vea, mire que aquí tenía la herramienta para seguirle amputando el pie, pero usted le quitó la enfermedad. ¿Usted qué milagro tiene? Entonces le dije, el milagro de Dios bendito y vea, doctor, yo le conté una cosa, yo no sé si era malo otra cosa. Lo que pasa es que tengo una perrita y esa perrita comenzó a lamerme los dedos y tal cosa. Entonces ese fue el milagro suyo. La salida de un animal es más bendita que un medicamento, me dijo así. Debido a eso, entonces ya me cortaron los dedos y todo, Renita, y entonces yo quedé prácticamente válido y porque ya no puedo cargar bulto, no puedo correr. Entonces he tenido un accidente así. Desde el año 2000 trabaja en la octava con 22, reemplazando turnos de los trabajadores de las zonas azules, cuidando carros y haciendo mandados para ganar un poco de dinero y pagar una pieza donde vivir. Capitán, su perro fiel lo acompaña desde hace 7 años. Llegó a su vida como una bendición cuando murió su anterior mascota. Échese. Haga caso, pues. No, Renita, una señora en un carro, yo le cuidé el carro a ella y resulta que yo antes de eso tuve una perrita. Aquí me la mató un taxi. Y entonces esa señora se dio cuenta y entonces ella me dijo a mí que ella tenía un perrito que si yo lo recibía, entonces yo le dije que bueno. Y me lo trajo de 4 meses. Y me dio 10 mil pesos y un kilo de cuido. Que ella seguía viniendo y me seguía colaborando, pero no la volví a ver. Capitán hace 7 años me acompaña. A Fabio podría llamársele el 7 vidas. Luego de tantos accidentes, aún sigue con vida. Después de haber perdido 3 dedos y quedar incapacitado, llega a su tercer momento. Fue atropellado por el megabús. Fuera eso, el megabús también me atropelló. Acá, y tengo la mano también jodida. He tenido 3 accidentes, Renita, pero gracias al señor Benito, él no ha querido llevarme todavía. No era, no sé. Y yo he visto de un accidente de un momento a otro, mismo la persona de alto es. El megabús, pues es que se quebró el parabrisas y todo eso, y tampoco me reconocieron nada, que ese el abogado fue tan bruto, por decirlo así. Decirme a mí que el accidente mío había sido un accidente suicida. Entonces yo le dije que quería decir eso, y él me dijo a mí que yo me le había tirado el megabús que para cobrar. Entonces con todo respeto suyo, a mí me dio rabia, yo le contesté a él, le dije, señor abogado, y si el megabús aquí, si el megabús me hubiera matado, ¿a quién le pagarían? A su madre, ¿ok? Así yo le contesté. Entonces me dijo que ya no volviera. Y no, pues yo quiero volver con lo que me dice. El mono, como bien lo llaman en la octava, es un valor simbólico de aquella calle. Acompañado siempre de su perro Capitán, es un hombre que por diversos accidentes llegó a las calles, pero quien a pesar de ello sigue luchando y trabajando para sobrevivir. Yo creo que para la comidita y la hormiguita que... pago 5.000 de arrendo diario y la comidita. Uno está libre de un accidente, de una enfermedad, esas cosas, y yo temo que de pronto yo vuelva y me enferme, esas cosas, no tenga donde acudir nada, o no me pueden atender por lo del silbete.